Este fin de semana, este sábado y este domingo, se celebra el 10º Festival de Bandas de GEA de los Caballeros, con participación de Tauste, de GEA de los Caballeros, de la Banda de Música de Santa Lucía de Teruel y de la Unión Musical de Villanueva de Gállego. Vamos a conocer un poquito el programa con Javier Comenge, director de la Escuela de Música, de la Banda de Música de GEA y también de la Banda Juvenil de GEA de los Caballeros. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, ya un clásico del otoño, el Festival de Bandas de GEA de los Caballeros, ya 10 años, ¿eh? Sí, pues intentamos hacerlo después del Pilar, pues la semana de después, y empezamos así el otoño con este festival, con este año con mucha ilusión, porque creemos que va a ser un buen festival. Bueno, un festival que comienza el sábado con un pasacalles de las bandas de Teruel, Villanueva y Ejía de los Caballeros. Así es. Además que empezaremos a las 6 de la tarde en el parque, y como novedad es que vamos a tocar las tres bandas juntas el pasodoble Patito Chocolatero, que este año se cumple el centenario del nacimiento de Gustavo Pascual Falcó, que es el autor del pasodoble. Entonces yo creo que va a ser un homenaje a él y un detalle muy, muy majo de 200 músicos tocar ahí en el parque, que nos hace buen tiempo. Yo creo que será un acto muy majo, y luego ya iremos por Avenida Cosculluela hasta el casino en Pasacalles, las tres bandas, una tras de otra. Hablando de Paquito, el chocolatero es un tema que en las orquestas se interpreta en los toros, que se ponen las verbenas. Que es un clásico de todas las fiestas. ¿Cuál es realmente la historia de este paso doble? Pues mira, el autor era de un pueblo de Alicante, se llama Cocentaina, y entonces era un señor que tenía facilidad para escribir pasodobles, y el pasodoble, este Paquito Chocolatero, se lo dedicó a su cuñado. Su cuñado tenía, ahí en Cocentaina está la fábrica Valor de chocolates, y este señor, que se llama Francisco Pérez Molina, pues tenía, recetaba una tienda de chocolates, y Gustavo pues le dijo, mira, pues te voy a ir con un pasodoble, y elige 13. Escribió 3 pasodobles, le tocó la banda de Cocentaina los 3, y él eligió este. Le puso, pues mira, se va a llamar Paquito el Chocolatero, invitado a mi cuñado, y bueno, el éxito que ha tenido ha sido muy grande, de los pasodobles posiblemente más interpretados, y ni se imaginaba ni la familia, ¿no? De hecho, ese autor ahora tienen un gran dineral, ¿no? Porque por las GAE y por todo lo que conlleva tocar el pasodoble. Entonces, así empezó, y este pasodoble se escribió en el año 1937. Creo recordar que es la pieza musical que más recauda en las GAE. Pues sí, posiblemente es la sí. Y durante 20 años se pensó que era de otro autor, y luego pues el hijo de que aún vive, el hijo del autor, pues fue a juicio, indagó, y al final pues le dieron el pasodoble a su padre. Y esta es la historia. Además, el autor murió con 36 años. Joven. Muy, muy joven, pero vamos, con esta obra ya hizo bastante. Bueno, pues se va a interpretar, van a interpretar la banda de música de Teruel, de Villanueva de Gállego, la de GEA de los Caballeros, este Paquito el Chocolatero, de manera conjunta, y después el pasacalles finaliza en el Casino España. Y ahí es donde cada uno elige lo que va a interpretar, y cada uno lleva su programa, ¿no? Pues sí, tenemos aproximadamente media hora para que nos haga muy extenso el festival, y entre 30 y 35 minutos actúa cada banda, y primero lo hará la banda de Teruel, luego lo hará la banda de Villanueva de Gállego, y nosotros acabaremos el concierto aproximadamente sobre las 7:30, y como novedad tenemos el estreno de una obra, estreno absoluto de una obra de un compositor que se llama Antonio Noguera, y que la compuso en el año 2005, para el noveno centenario de la incorporación de GEA al Río de Aragón, pero como es una obra bastante difícil, es atonal, es algo que nunca habíamos tocado hasta ahora, es música del siglo XX, siglo XXI, pues composición muy moderna, y hasta ahora nosotros nos resultaba complicado, y después de estos años, pues este trimestre la hemos ensayado un poquitín más seriamente y la estrenamos este sábado. O sea que tenemos un estreno mundial, por alguna manera, en ECEA, ¿no? Así es. Además, el compositor es un compositor importante, es nacido en Tarragona, ahora está en el Conservatorio de Santander, de profesor de armonía, y ha ganado premios a nivel nacional, entre otros el premio de composición de la Radio Televisión Española, que es uno de los importantes, y luego también premios de órgano, de corales. Y cada año ha estado en la quincena musical Donostierra, también en el Festival de Santander. Es un hombre que en este tipo de música contemporánea pues es de los pioneros, es de los importantes y de los que está en vanguardia. Así que vamos a tener que educar un poco a nuestro oído o acostumbrarle a una obra, a un estilo de música que no es habitual que interprete la banda de música. Así es, la gente que venga, las personas que vengan al concierto, la obra es corta, aproximadamente 5 minutos y medio, pero que tengan paciencia porque es un lenguaje musical que posiblemente no hayan oído nunca. Es lo que se está haciendo ahora en Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades, también en Zaragoza, el grupo Enigma, que toca este tipo de obras, y que no va nada con la tonalidad, con Mozart, Beethoven, con el romanticismo, con todo lo que escuchamos en la radio. Entonces rompe con todo este sistema musical, pero también pues es una manera de estar en vanguardia y estar al día de las obras. Para la banda es un reto. Hemos estado durante 2 meses luchando en el sentido de que a los músicos les costaba tocar estas partituras, este tipo de obra, pero al final parece que ya a algunos de ellos les va gustando. Bueno, también un reto importante para Carlos Agaste, ¿no? Pues sí, este saxofonista. Cerraremos el concierto con esta obra que se llama Macarena, la versión de la Macarena, que también se suele tocar en orquestas en verano y para las fiestas. Y Carlos Agaste es un joven músico geano de 12 años, tan solo 12 años, pero que toca fenomenal. Es primo hermano de José Miguel Pérez del Bayo, que también es un gran músico. Y que bueno, pues creo que va a abordar esta obra. Es solista de saxofón y es un plato fuerte para nosotros. Llevamos también ensayando 2 meses esta obra y él está muy ilusionado. Y esperemos que guste al público. Después de la música contemporánea, pues queremos dar un tinte de música festiva con esta obra, la Macarena. Esto el sábado. El domingo las riendas las toma la juventud. Pues sí, además la juventud de las 5 villas. Eso es. Que por primera vez vamos a juntarnos la banda juvenil de Causte y la banda juvenil de Jaén los Caballeros, y que hay muy buena armonía entre Sara Terraz, que es la directora, y conmigo y vamos los propios músicos, y vamos a intentar hacer una tarde pues de música juvenil. También será la misma hora, a las 6 haremos en Pasacalle, desde el Parque Central hasta el Casino, y a las 6:30 empezará la banda juvenil de Tauste y luego la banda juvenil de GEA. Bueno, pues este es el programa del 10º Festival de Bandas de GEA de los Caballeros. El Pasacalle es evidentemente por las calles desde el Parque Central, Avenida Cosculluela, finalizando en el Casino España. Y allí en el Casino España, entrada libre hasta completar el aforo. Pronto Santa Cecilia y ya tendréis alguna cosa preparada. Pues sí, tenemos preparada el día 21 de noviembre, que es sábado. Santa Cecilia es el 22 de noviembre, que este año cae en domingo, pero el día anterior tenemos preparado con la Casa de Andalucía el celebrar una misa rociera en la Iglesia de Salvador a las 7 de la tarde, ese sábado 21. Entonces ya también pues la gente que nos está escuchando, si le gusta la música andaluza y escuchar una misa rociera, pues se lo puede anotar en la agenda, que ese sábado haremos el Pasacalles la banda a las 6:30 desde la Plaza de la Villa hasta la Iglesia de Salvador. A las 7 será la misa por los miembros de andaluces de la Casa de Andalucía, y luego a las 8 cuando acabe haremos otro Pasacalles desde la Iglesia de Salvador a la Plaza de la Villa. Así celebraremos. Y en la Escuela de Música pues haremos también actos durante esa semana, del 16 al 20, alguna gincana como el año pasado, algún acto o algún concierto, y ya os informaremos también. Pero bueno, que lo del tema de la misa rociera, yo creo que es una cosa curiosa y para poderlo escuchar y ver en DGA. Pues Javier Comencé, muchísimas gracias por habernos puesto un poco de música a esta mañana, a este programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Gracias, Esther. Gracias, señor director. Seguimos 1:37. Seguimos conociendo.